despierta. Levántate bien temprano. Hay que hacer cositas. Vamos con todo, a fuego, dale duro. No hay excusas. Máxima intensidad. 24/7 a full. Sé productivo, proactivo, eficaz y eficiente. Sin fisuras. Únete ahora mismo al Coaching the Coaches Pro Max. Definitivo. Plazas muy limitadas.